hermosas, hermosas como las rosas que se dan por Tolima. Dilo, en la Sierra Madre está mi Totonicapá. Allí me cantaba el compadre este son muy nacional. Cuentan que Atanasio tú fue de los hombres más leales por pedir la libertad. Mataron coloniales, entonces de tarde en tarde una paloma al volar al campo santo le lleva lindas flores a regar. Que viene de viejos reales, bravío los momos tecos, los cholulas y tlaxcales. A San Miguel Arcángel venera Totonicapá, se lo mandaron del cielo, de patrono del lugar. Cuentan que Atanasio Tzu fue de los hombres más leales por pedir la libertad. Lo mataron coloniales, entonces de tarde en tarde una paloma al volar al campo santo le lleva lindas flores a regar. El trío Magisterio nos ha interpretado Mi Lindo Totonicapán a través de este programa Remembranzas TGD, donde estamos platicando algunos datos muy importantes de Blanca Amalia de León Sánchez, originaria de Malacatán, San Marcos, y que ahora está precisamente con su AMI y su sonora cautivando a muchas personas allá en Los Ángeles, California. Pues fíjense que esta agrupación está integrada, como les comentaba, por personas que son originarias de El Salvador, de Nicaragua, de México, y naturalmente pues la artista agrega que emprender este reto ha representado grandes sacrificios, pero se siente agradecida porque al final fue una buena decisión, no solo por el éxito que están alcanzando, sino por el cariño que ha ganado dentro de los admiradores. Cree que lo más bello que ha pasado es que las personas mayores se acerquen, bendigan su voz y también los niños pues se quedan completamente apasionados por lo que es esta agrupación guatemalteca. Se inclinaron precisamente por la cumbia debido a la aceptación que este género tiene dentro de los latinos que radican en Los Ángeles, California. Aquí se dieron cuenta de que la mayoría de personas les gusta la cumbia y han decidido por este género, gracias a Dios, dice, y a los residentes les gusta nuestra música y también nos buscan para amenizar eventos, principalmente los mexicanos, que dice que tanto les gusta bailar la cumbia allá en Los Ángeles, California. 11 minutos para puntualizar las 9 de la mañana en el programa Remembranzas TGD. Bye. El grupo Rana nos ha interpretado Esa Chica. Bueno, pues la aceptación de Ami y su sonora ha sido tal que en varias oportunidades han compartido escenario con artistas de renombre internacional en los lugares donde se han presentado y se han encontrado con los Yonix, con Maribel Guardia, La Voz del Mundo, Los Guardianes del Amor y Horóscopos de Durango. Pues nos cuenta que seguirá trabajando con miras a alcanzar los grandes escenarios del mundo y así demostrar que los guatemaltecos son capaces de triunfar a pesar de las adversidades que existen. Además cuenta que el apoyo de su esposo y también de sus hijos, que son parte importante del conjunto, ha sido muy fundamental para poder sobresalir en una carrera que requiere de mucha dedicación, es lo que comenta Ami y su sonora. A través de este espacio Remembrar las RGD estamos llevando hasta sus hogares la parte musical de artistas y cantantes guatemaltecos y dando a conocer algunos datos muy importantes de este conjunto guatemalteco llamado Ami y su sonora. 5 minutos para puntualizar las 9 de la mañana y ahora continuamos con la parte musical de Remembranzas TGD. Hemos escuchado la participación de los Jets de Guatemala con esto que se llama Ilusión a través del programa Remembranzas TGD por la emisora de la familia. Tenemos ya de cerca el corte comercial y luego vamos a regresar con ustedes y como siempre ya saben que nuestra página web www está completamente a la orden. Los mensajes de texto y también las llamadas al 7761-4235 de la emisora de la familia, transmitiendo en la amplitud modulada en los 1070 de su radio. Tenemos el momento de presentarles ya el corte comercial de las 9 de la mañana y luego regresamos con ustedes. En la vida protege, en la muerte ayuda, después de la muerte salva. Virgen del Rosario, socórreme en la vida y en la muerte. Virgen del Rosario, salva mi alma. Octubre, mes de la patrona de Xelajú. TGD te venera, Virgencita. Vicente Ferrer de Guatemala nos ha interpretado de Roberto Cantoral esto que se llama El Reloj, cuando son las 9:04. Bueno, pues ya en la parte final les comento que con la voz que ha tenido Ami y la participación de su sonora, Ami y su sonora, pues ha cautivado a miles de latinos residentes en Los Ángeles, California, y en otras ciudades de ese lugar. Además, ha dado a conocer que recientemente han grabado primer el material discográfico y que ya trabajan también por el... Se llevó a cabo el primero y segundo, están trabajando sobre el lanzamiento de su tercera producción, en la que se van a incluir temas inéditos y como también temas de Daniel Santa Cruz, compositor Príncipe de Royce. Su primer sencillo titulado fue Sigo Soñando, que fue compuesta por Alex Rivera. Bueno, pues Blanca Amalia de León Sánchez, originaria de Malacatán, San Marcos, siempre soñó ser cantante profesional desde que tenía ella 17 años. Y con el apoyo de su familia llegó a lo que ahora actualmente es en la Unión Americana, ya que esta agrupación conocida como AMI y su sonora, pues ha ganado aplausos y también invitaciones para otros lugares y ha participado al lado de conjuntos internacionales allá en ese lugar. Esta agrupación, como les mencionaba, está compuesta por guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses y también mexicanos. Ha cautivado y ha sacado en alto el nombre también de Guatemala, porque ella siempre se ha identificado en todos los lugares de la Unión Americana como una artista guatemalteca. Con esto cerramos esto de Amalia de León Sánchez y su sonora allá en la Unión Americana. 9:06 y ahora continuamos con la parte musical del programa Remembranzas TGD. Programación selecta es la que le brinda la emisora de la familia. Yeah. El grupo Raudales de Guatemala nos ha interpretado Sueño con ella. 9:10 a.m. Bueno, pues continúa el calendario de vacunación canina. Fíjense que para hoy jueves 21 de octubre se está vacunando en el campo de la Bombonera, Parque Colonia Molina, entrada a la Colonia Ceres, Avenida El Cenizal. También allá en el Chorro La Cuchilla, Avenida Cenizal, en la Tercera Avenida. En el Parque Bolívar, en la Séptima Avenida, bajo las gradas de piedra de la Zona 1. Allá en el Parque Paco Pérez y también en la Iglesia Montesinaí. Esto es hoy jueves 21. Y para mañana viernes 22 de octubre, en Hotel Santa Ana, Hospital Rodolfo Robles, Escuela San José La Viña, Parque El Calvario, Parque Telmaquistán, Diagonal 12 y 19 Avenida, en Peletería Tocby, también en Maxi Despensa, Nuevo León, en la 29 Avenida y Primera Calle, Zona 1, Liceo Italiano. Ahí se está vacunando. Continúa la vacunación canina. Una invitación para que usted lleve a su mascota y naturalmente pues esté completamente vacunada la mascota. 9:11 a.m. en el programa Remembranzas TGD. El próximo jueves tenemos ya 28 de octubre. En este espacio del programa Remembranzas TGD tendremos la participación del ingeniero Julio Eduardo, que nos estará comentando y estaremos platicando sobre el rock en Guatemala en los años 1960-1970. Los invitamos para que estén con nosotros el próximo jueves en el espacio del programa Remembranzas TGD. Mientras tanto, continuamos con la parte musical de este programa. Quiero llevarme de ti un collar de golondrinas para poder recordar de tus noches tan divinas. Bella ciudad sin igual, ya tus calles ilumina. Cuando empieza a anochecer, millares de golondrinas. Cuando se ven las palmeras, belleza como ninguna. Las golondrinas anidan para contemplar la luna. Escuintla, ciudad de las palmeras. Escuintla, ciudad de mi querer. Admiro ver cómo juguetean las golondrinas. No te puedo olvidar. Para poder recordar de tus noches tan divinas. Bella ciudad sin igual, y a tus calles ilumina. Cuando empieza a anochecer, millares de golondrinas. Cuando se ven las palmeras, belleza como ninguna. Las golondrinas anidan para contemplar la luna. Escuintla, ciudad de las palmeras. Escuintla, ciudad de mi querer. Admiro ver cómo juguetean las golondrinas. No te puedo olvidar. Bueno, la voz del recordado Paco Cáceres con el marco musical de nuestra marimba, la inspiración de María del Tránsito Barrios que nos ha interpretado Escuintla, ciudad de las palmeras. Bueno, pues vamos a platicar algo ahora sobre Luis Hernández García, joven que ama la marimba y que está impulsando el proyecto musical e involucrando también a 50 jóvenes para que conozcan este conjunto. Está involucrando a esta juventud. Luis Hernández García tiene 22 años de edad y puede armar y desarmar una marimba. Su pasión radica en conservar el instrumento, que las nuevas generaciones se enamoren de su sonido. Luis es originario de San Pedro Las Huertas, Zacatepeques. Ama la marimba tanto que aprendió primero a conocerla para darle mantenimiento y después aprendió a interpretarla. La familia de Luis es de artistas porque tallan y pintan máscaras de madera, pero ninguno es músico. Sin embargo, desde los 5 años juntaba varias ollas de la cocina y llegaba a crear sonidos. Fue cuando su familia notó que tenía talento para la música. En ese entonces, su padre le obsequió su primera marimba. Una pequeña, aún la conserva como un tesoro, porque con ella comenzó a crear sus primeras melodías, a puro oído. Cuenta, pues, no conocía de partituras musicales. Y claro, él con el sonido conoció el sonido de nuestro instrumento, la marimba. Vamos a platicar un momentito de Luis Hernández García impulsando este proyecto musical y con 50 jóvenes. Mientras tanto, continuamos con esto que dice así. Nuestro amor es una historia. pues te vas y aún hay amor. La voz romántica de Chela, Eric Rolando nos ha interpretado Mi vida te vas. Tenemos el corte comercial de las 9 de la mañana con 20 minutos y luego viene la parte final de Remembranzas TGD. Quiero, Madre Santísima, sentir en mí tu mensaje. Quiero refugiarme en tu amor que me protege. Virgen del Rosario, tu pueblo y TGD te saludan. Viajera se llama esta canción que nos ha interpretado Heidi Rodas con el marco musical de la marimba Alba de Quetzaltenango. Bueno, pues fíjense ustedes que hablando de Luis García, cuando concluyó el ciclo básico de estudios, Luis estudió perito contador, pero algo faltaba, se sentía vacío, incompleto y dudó en seguir estudiando. Lo consultó con sus señores padres y en la conclusión debería de buscar un nuevo rumbo, pues encontró la oportunidad de estudiar un bachillerato en música en el Instituto Normal para Varones Antonio Larrazábal de Antigua Guatemala. Comenzó de cero y fue otra vez un reto, pero la motivación y amor por la música lo impulsaron para continuar luchando. Pues al llegar al instituto se encontró pues con una marimba deteriorada, nadie se preocupó por repararla y se le ofreció a darle el mantenimiento. Nadie le enseñó. Observaba Tutóricamente en internet, luego en algunos que le fabricaban marimbas, pues inventaron y lo invitaron precisamente a venir a Quetzaltenango, donde empezó a darse cuenta de las técnicas y los consejos que le dieron de lo que era interpretar, armar y desarmar una marimba. Después de graduarse de bachillerato en música, Luis ingresó al Conservatorio Nacional de Música a estudiar la especialidad en marimba solista. Su profesor fue Robelio Méndez y estudiaba solamente los sábados por la tarde. Cuenta que el grupo de señores y jóvenes de San Pedro Las Huertas empezó un proyecto hace unos 6 años para crear una academia de música con el objeto de buscar nuevos talentos. Fue así como nació la Academia Sanpedrana y empezaron poco a poco a comprar instrumentos, y en la actualidad participan 50 estudiantes y con esfuerzos han logrado comprar una marimba, saxofón, trompeta y teclados que han adquirido con los pocos fondos que han logrado captar al presentar sus conciertos gratuitos. Esto es lo que les podemos comentar de el joven que ama la marimba, Luis Hernández García, que impulsa el proyecto musical y involucra a 50 jóvenes para poderles enseñar cómo se interpreta, cómo se arma y se desarma una marimba. Bueno, pues con esto hemos tenido el gusto de estar con ustedes esta mañana. Estamos saludando a Maco Leiva, que nos escucha en la Unión Americana. Saludos también para don Raúl Fuentes en la zona 1 de Quetzaltenango. Y no se olvide que Peluquería Sánchez es el verdadero arte de la peluquería. 53 años de experiencia. No se corte el cabello. Permita que su peluquero profesional Casimiro Sánchez se lo talle. Peluquería Sánchez, diagonal 12865, zona 1, en el mero corazón del barrio Las Flores. El próximo jueves, en este espacio del programa Remembranzas TGD, estaremos presentando la historia del rock en Guatemala de los años 1960 a 1970. Los invitamos a que nos sintonicen a partir de las 8 de la mañana. Mientras tanto, reciban el cordial saludo de Cleo, que ha estado en la parte musical de este espacio, auxiliada por Emerson de León, y de este servidor, Raúl Xicará Chávez. Mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser siempre muy felices. Sepas mi sentir, mi cariñito. Quiero que sientas la pasión en mi corazón. Son esos labios de rubí, mujer bonita. Quiero que sientas la pasión en mi corazón. Y es que tú no te has dado cuenta, te quiero mucho. Sueño estar juntos, si Dios quiere, hasta la eternidad. Sepas mi sentir, mi cariñito. Quiero que sientas la pasión en mi corazón. Son esos labios de rubí, mujer bonita. Quiero que sientas la pasión en mi corazón. Y es que tú no te has dado cuenta, te quiero mucho. Sueño estar juntos, si Dios quiere, hasta la eternidad. Yeah. voz de Occidente.